Hola hija, saludos. Con musiquita de fondo que sé que les gusta. Vamos a ponerle bajito volumen aquí. Y esta nota de voz o este podcast es por motivo de su cumpleaños número 17. Les debía esto. Hoy es 12 de abril, hace exactamente una semana fue su cumpleaños. Y estaba por grabar y escribir lo que acompaña este post de este blog de ustedes. Y bueno, nada, quería que pasaran unos días y que pasara todo eso que nos pasó ese día. De verdad que creo que nunca, hijas, nunca olvidarán este cumpleaños número 17 que tuvimos. Porque yo también cumplo años ese día, ustedes de nacidas y yo de papá. Yo creo que nunca olvidaremos ese día, las cosas tan feas que nos dijimos, la forma en que nos tratamos, la forma en que no pudimos los tres. Ustedes dos y yo, no voy a meter a su mamá ni a Aura ni nada, ustedes dos y yo. La forma en que nos tratamos, la forma en que no supimos manejar la inteligencia emocional en ese momento y explotamos para el coño, gritando, llorando, ocultándonos cosas. De verdad que a mí me entristece demasiado, demasiado, morochas. Yo quiero que escuchen esto. A mí me entristece demasiado saber que ustedes a mí me oculten cosas. Me entristece muchísimo que ustedes confíen más en su mamá que en mí. Porque eso denota pues que, por supuesto, si no confían en mí es porque sienten que yo les puedo hacer algo mal. Cuando uno no confía en alguien es porque piensa que esa persona te va a joder. Así de sencillo, porque no es una persona de confianza. Pues cuando una persona no es de confianza, pues evidentemente tú la alejas, la mantienes de lado. Y así evidentemente me lo demostraron. El hecho de que ustedes dijeran ese día cosas tan feas, así como que... Bueno, todas las cosas que su mamá les dice a ustedes de mí en su casa, pero que no son capaces de decírmelas de frente. Eso a mí de verdad me entristece muchísimo. Aunque, ojo, yo debería estar curada para eso. Con todo y esta cara de culo que ustedes ven en mí, hijas. Con todo y esta cara seria y todo lo duro que ustedes puedan pensar que yo soy. No, mi papá tiene cara de culo, mi papá está serio. Por supuesto que yo siento y padezco, ¿ok? Pero lo exteriorizo menos, lo manifiesto menos, pero evidentemente me da mucha tristeza. Aunque, debo decirles que yo debería estar curado. Y debería estar curado porque, bueno, esta situación de desconfianza, de ocultar vainas, de vainas que se dicen, vainas que no se dicen, yo lo viví. Con mi mamá y mi papá, evidentemente, pues yo vivo con mi mamá decía vainas a mi papá, que bueno, que yo las escuchaba y nunca se las dije a mi papá, que después me di cuenta que eran mentiras, yo siempre se los digo a ustedes, yo de todas las mierdas que decían de mi papá, me di cuenta después que eran mentiras, y lo que les dije ese día, se lo dije particularmente a Rosbelis, no sé si Miliarni lo escuchó, creo que no, y le dije, hija, cuidado con todo lo que estás diciendo y todo lo que estás deseando que me desaparezca y que más nunca me vas a ver. Porque después te vas a arrepentir de tus palabras, te las vas a tragar. Ya yo me las tragué, Rusbelis, Miliarni. Ya yo me tragué mis palabras y mis arrecheras en algún momento. Bueno, y la madurez y crecer y entender es lo que me hizo darme cuenta que bueno, que la estaba cagando y estaba obrando mal. Ustedes ahorita son unas culis cagadas, unas carajitas inmaduras, pero ustedes van a crecer y siempre se los he dicho. Y que sirva esto, qué bueno que existe esta tecnología para que ustedes puedan escuchar esto cuando yo no esté. Ustedes van a crecer, ustedes van a madurar, ustedes van a tener un criterio propio. Y no puede ser que ustedes se dejen manipular ni por tu tía, ni por tu mamá, ni por sus abuelos, ni por nadie, morochas, por nadie, Rusbelis, por nadie, Miliarni. Nadie es más importante que yo, que tu mamá, que tu verdadera familia. O sea, que ustedes mismas. O sea, un novio no es más importante que tu papá, ni que tu mamá, ni que tu hermana. Entonces, eso ustedes tienen que entenderlo. Ahorita no lo ven por el tema de la inmadurez, los amigos y la cosa y la vaina y la edad en que están. Entiendo, están descubriendo los ojos, están descubriendo la vida, están abriendo los ojos. Perdón. Pero, vamos a poner una aquí que les gusta. Poniendo musiquita que a ustedes les gusta, ¿verdad? Hay que entender, hijas, que esa vaina de estar ocultando y de estar diciendo esas vainas tan feas de mí, les va a pasar factura a ustedes. Ya yo pasé por ahí, morochas. Y les digo, cuando les digo que yo tengo un cuero de eso, es porque yo lo pasé con mi papá, escuché tantas vainas malas de mi papá que me di cuenta que eran mentiras, que viví con mi papá, conocí a mi papá y me faltó tiempo para vivir con él y disfrutar de él, que me, de verdad, coño, qué lástima que la vida no me pudo regalar más tiempo con mi papá. Me arrepiento de la inmadurez que tuve cuando estuve a su lado y no poder aprovecharlo al máximo. Y siempre viviré con ese lamento. Y no quisiera que ustedes vivieran con ese lamento. Esas vainas que ustedes me dijeron, o que me dijo Rubel, es que te has perdido los mejores momentos de mi vida. Yo te pido, y como te pedí disculpas ese día, Rubelis, déjame bajarle un poquito aquí que siento que estoy gritando. Yo te pedí disculpas ese día, Rubelis, y te lo vuelvo a pedir por aquí, disculpas si es necesario, hija, si yo te he hecho sentir eso, pero debe haber suficiente madurez. Más que madurez, hija, debe haber suficientemente confianza, coño. Y les voy a repetir lo que yo siempre les digo: yo te lavé el culo, hija. Te lavé el culo, te lavé la cuchara, te di comida, te cargué, te llevé, te dormí. Ustedes dos siempre van a ser mis bebés. Siempre. Ustedes dos siempre van a ser mis consentidas. Son mis únicas hijas. Yo no voy a tener más hijos. Entonces, esa vaina de que de te perdiste los mejores momentos de mi vida. Coño, si tú tienes algo que decir de mí, hija, las dos, si tienen algo que decir de mí, ustedes tienen la suficientemente confianza para sentarse y hablarlo conmigo. Que no ha habido tiempo, y asumo mi culpa, que no ha habido momento para yo buscarlas y sentarme a hablar con ustedes, como me pidió Rubel, y vamos a sentarnos a hablar en un banquito, en una panadería, en un parque, vamos a sentarnos a hablar, ven y búscalo, búscanos, no siempre tenemos que ir a Arturos a comer. Podemos sentarnos a hablar en un banquito en Sabana Grande. Y es verdad, tienes razón. Y yo asumo mi culpa. Y yo voy a hacer todo lo necesario para que eso cambie. No voy a decir que voy a hacer lo posible. Porque con la gente que dice voy a hacer lo posible. No. Uno, lo posible uno lo hace. Lo imposible es lo arrecho de hacer. Yo voy a poner todo de mi parte. Para que eso no suceda y ustedes no se sientan así, coño. Hay suficientemente confianza para que nos sentemos a comernos un pan dulce. Si hay plata, si no hay plata no nos vamos a comer nada. Para decir, verga papi, siento esta vaina, no me gusta esta vaina, me están diciendo esta vaina de ti. Y yo lo voy a tomar de la mejor manera. O sea, es que pareciera que ustedes no me conocen con todo lo que dicen que es que tú eres complicado. Coño, si nosotros hablamos como, no voy a decir que como amigos, coño, como padre e hijo, padre e hijas. Con la suficientemente confianza para hablar de frente, hijas. Verga, no tiene por qué haber una arrechera, un maltrato, una explosión. Que ustedes quizás esperan de mí, una explosión, que yo voy a salir y le voy a dar unos coñazos a tu mamá. Nada que ver. Eso yo nunca lo voy a hacer. Ya yo lo que yo pienso de tu mamá, lo pienso. Lo que yo pienso de tu tía, lo pienso y ya. Ustedes lo saben y no se los voy a repetir aquí en este audio. Cuando ustedes quieran me pueden preguntar qué es lo que pienso yo de ellos. A mí lo único que me interesa son ustedes dos. A mí no me interesa más nadie de aquel lado de su mamá. A mí solamente me interesan ustedes dos. Y de verdad me preocupa mucho, me entristece, me duele muchísimo que ustedes denoten o demuestren esa actitud de desconfianza hacia mi persona. Repito, asumo mi culpa, pero yo creo que eso no es excusa, morochas. Eso no es excusas. Entonces, de verdad, bueno, yo espero muchísimo que los próximos cumpleaños esto no se repita. Creo que primera y última vez, pero necesito que ustedes también pongan de su parte. Yo quiero que entiendan que cuando ustedes cumplen 18 años, no es que Roosevelt dice, ¡ay, por fin me libré! No, morochas, no, métanse en la cabeza que no. O sea, ustedes para mí no son una carga de que, ay, por fin la morocha cumplieron 18 y ya. No es así. Ojalá, y les repito lo que se lo he dicho muchas veces, ojalá yo tenga la plata ahorita para irme a vivir con ustedes para Colombia, para Argentina, para Chile, para donde vayamos a irnos y llevármelas, de verdad. Porque estando en una situación económica distinta, en un sitio donde hay posibilidades distintas, evidentemente el acceso a las cosas hace que todo sea distinto. O sea, el hecho de que ustedes estén sin champú, sin jabón, sin toalla sanitaria, sin sostén, sin pantaleta, ustedes no creen que es que, ah, no, bueno, yo me voy a desentender porque Marvelis resuelve. No. Yo sé que eso es lo que ustedes siempre les han vendido, siempre les han tratado de meter en la cabeza. Y no es así. No es así. Si fuera así, yo no andara con los zapatos rotos, con los interiores rotos, como ando. Ok. Entonces, el hecho de que ustedes cumplan 18 años, hijas, no significa que, ay, ya me libré. No, para nada, para nada. El hecho de que ustedes cumplen 18 años significa para mí que alcanzaron una nueva etapa en su vida preadultos. Porque civilmente, ante la sociedad, ustedes son adultos. Pero evidentemente, mentalmente, son unas personas inmaduras, pues. O sea, ustedes van a llegar a 20, 21, 22, 23, 25 años y van a ser unas personas con poca madurez, pero bueno, ya adultos. Y que coño, van a estar, se van a dar sus tropiezos, se van a dar sus coñazos, coño, guiados por sus padres y sus seres queridos. Entonces, yo quiero ser uno de esos seres queridos. Es más, creo que me lo merezco por el solo hecho de ser su padre, morocha. Eso de que ustedes me digan, no estuviste en los mejores momentos. Eso, de verdad que es un momento de arrechera. Nunca se me olvidará eso que me dijiste, Ruth Bellis. Nunca. Nunca se me olvidará lo que dijo Miliarni. Mami, pero defiéndeme. O sea, ¿cómo ustedes pueden decir, hijas? ¿Cómo ustedes le pueden decir a alguien X, sea el que sea, la persona que sea, Angemir, tu tía Mayrin, Aura, quien sea, ¿cómo tú le puedes decir que las defienda de mí? Ustedes no se pueden sentir atacadas por mí, morochas. Nunca, les pido, nunca, nunca, y les recuerdo, nunca se sientan atacadas por mí. Si se sienten juzgadas y criticadas, bueno, hijas, quiero que sepan que yo soy así, pero mi crítica y mi juicio no es para que ustedes se sientan mal. Mi crítica y mi juicio es para que ustedes lo hagan mejor y se lleven menos coñazos. Yo quiero que entiendan que ese es el motivo. ¿Ok? Morocha, cuidado. Mosca con el carajito. No te conviene un carajo así. Morocha, mosca. Ese tipo de vainas. Ese tipo de vainas. No es por sobreprotegerlas, como también me dijeron. No, no se trata de una sobreprotección. Al fin de cuentas, ustedes van a dar esa cuca cuando ustedes quieran. El tema es ese, morochas. El tema es ese. Coño, mi preocupación es guiarlas y que ustedes, pues, verga, vayan por el mejor camino posible. Yo sé que ustedes me dijeron, bueno, pero desconfías de mí. ¿Tú crees que tus hijas son unas putas? No, yo no creo que mis hijas sean unas putas. Pero la inmadurez hace que tomes malas decisiones y hagan malas acciones. Que después digan, coño, la madre, le debí haber hecho caso a mi mamá, a mi papá. Y no eres una puta, simplemente es que eres un muchacho inmaduro. Y vas a decir, coño a la madre, ¿por qué no le hice caso a mi mamá o a mi papá? Coño, mi papá tenía razón. Porque a todos nos pasa, hija. Cuando ustedes tengan hijos, a ustedes les va a pasar lo mismo. Y van a decir, coño a la madre, mi papá tenía razón. Mi mamá tenía razón. Entonces, coño, hijas, ese es todo el motivo, ese es todo el peo. Y ya, o sea, y ya. Y con el tema del novio, yo creo que está súper, súper claro. Ya lo hablamos. No voy a hablar aquí del tema del novio, pues ya creo que va a ser atemporal cuando ustedes escuchen esto. Yo espero a ustedes darle acceso a este blog cuando tengan mayoría de edad. Y bueno, que ustedes escuchen todos estos contenidos y verán ustedes qué harán con eso. Pero, con esto. Pero, sí, hijas, de verdad que a mí me entristece muchísimo lo que pasó a este cumpleaños número 17. Yo estoy muy orgulloso de ustedes. Pero tampoco me gusta que todo sea una apariencia. Estoy orgulloso de ustedes, sinceramente. O sea, el hecho de que la gente me escriba ese día, no joda. Ahora le escribieron ese coñazo de mensajes a mí por las redes. Y la foto con las morochas, ese día no hubo foto con las morochas. Ese 5 de abril del 2019, 17 años, cumpleaños número 17 de ustedes. Ese día no hubo foto con las morochas. Y es triste, es chimbo. La gente me escribió, la gente me preguntó, ¿y los regalos de las morochas? ¿Y la torta de las morochas? ¿Y el dulce de las morochas? No hubo porque, bueno, una situación económica que se las dije, estábamos pelando, no teníamos un coño y tal. Y además, bueno, el rolo de pedo que tuvimos, que fue innecesario además. Fue innecesario. Entonces, me molesta y me entristece mucho que ustedes me digan no, que todo eso es una apariencia ante la gente. Yo no necesito, morochas, aparentar ante la gente. Cuando ustedes se fastidien de que yo las mencione, de que yo las mencione como mi orgullo, además, como que son lo más importante de mí, como que ustedes son parte de Gorbrit y de todas mis ideas y de todos nuestros negocios. Cuando ustedes se fastidien de eso, necesito por favor que me digan: mira, papá, yo no quiero tener nada que ver con Gorbrit, no quiero tener nada que ver con la familia digital, no quiero tener nada que ver con un coño, nada, nada. Pero necesito que me lo digan. No quiero que me lo digan en un momento de arrechera, porque si me lo dicen en un momento de arrechera, entonces, ah, bueno, cuando estamos chéveres, sí, estamos bien, pero cuando estamos en un momento de arrechera me dices la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es cuando estás contenta o cuando estás arrecha. ¿Cuál es la verdad? Entonces, eso me entristece muchísimo y de verdad no quisiera volver a sentirme así. Mucho cuidado con eso, hijas. De verdad, mucho cuidado con eso. Y bueno, nada, ya pues creo que lo aclaramos lo suficientemente bien. Igual creo que, bueno, de aquí en adelante, este año que queda para que ustedes cumplan 18 años, yo espero que de verdad podamos salir de Venezuela. La vaina va a estar peor en este país, va a estar peor. Y bueno, yo espero que ustedes maduren y de verdad no quiero que metan la pata. Y meter la pata, morochas, no es que salgan con una barriga. Meter la pata no es que den la cuca, no. Meter la pata es que repitan comportamiento erróneo de los adultos que están a su alrededor, que ya hemos pasado por ahí. A eso es lo que me refiero. Por ejemplo, me empaté con un carajito, duré 2 meses. Me empaté con otro carajito, duré 3 meses. Me empaté con este carajito, duré 1 mes. Ese tipo de cosas. Comportamiento erróneo, que está mal. Que está mal. Ah, ya tengo 18, ahora sí voy a beber, voy a rumbear y tal, voy a llegar tarde. Eso está mal. Ay, no, bueno, yo no voy a estudiar. Ay, no voy a dormir porque mi mamá me apoya. No, eso está mal. Eso está mal. Estamos en un país vuelto mierda en el cual ustedes, nosotros, sobre todo nosotros que somos sus papás, voy a hablar por mí, sobre todo yo que soy su papá, pues no voy a meter a su mamá porque me sabe a mierda lo que haga su mamá, la verdad les digo. Yo debo velar porque ustedes tengan el mejor camino para estar bien. Y el mejor camino para estar bien no es aquí en Venezuela. Pero ustedes tienen que poner de su parte. No es que, ah, no, mi papá resuelve o mi mamá resuelve, mi mamá me apoya. No, eso no funciona así, morocha. Eso está mal. Eso está mal. Una cosa es apoyo y otra cosa es sinvergüenzura. ¿Ok? Flojera y comodidad. ¿Ok? Entonces, y esto se los digo de una forma muy tranquila. Yo no estoy molesto. Pero las cosas hay que decirlas, las cosas son duras, son claras y hay que decirlas. Entonces, y eso hay que entenderlo, ahí hay parte de la madurez que ustedes poco a poco van adquiriendo. Entonces, repetir los errores de las personas que están a su alrededor es precisamente eso. Coño, terminé el bachillerato, no quiero estudiar en la universidad. Ok, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a montar un negocio o qué? No, me voy a buscar un novio que tenga real y carro y fino. Eso está mal. Eso está mal. Y te lo voy a decir si tengas 30 y 40 años, te lo voy a decir. Entonces, bueno, hijas, eso. Nada, pues espero que de verdad hayamos aprendido la lección, que esto no se vuelva a repetir. Y yo creo que nos queda un gran trabajo para mejorar este chispazo de mal rato que pasamos este 5 de abril del 2019 y espero que nunca, nunca, nunca más nos hablemos de esa forma. Las amo mucho, recuerden que ustedes son mi orgullo, ustedes son lo más importante para mí y bueno, nada, pues espero que de esta nota de voz, este podcast como un recuerdo de que ustedes son eso, lo más importante en mi vida. Las amo, hija, un montón.